Muy buenos días. Con esta música de los 80 abrimos el tercer programa, porque ya van tres de En Primera Clase. Ya saben que es un programa pilotado, porque todo lo guioniza, todo lo idea César Vidal, y que nos acompaña esta mañana. Muy buenos días, César. Buenos días a todos. Encantado de estar con vosotros y estar aquí también con Alejandra, que se nos ha colado a los estudios. Yo no sé quién es. Y le vamos a pedir que nos diga un hola, así, porque nos apetece escucharla. Ale, hola. Hola. Bueno, la tenemos como espectadora. Ella viene a contarnos qué cine... No es un técnico de la radio. No es un técnico de la radio. Yo que lo he visto enredar por ahí con cables y tal, digo... Es un duendecillo que ha aparecido por aquí y que nos encanta que esté, que nos acompañe, y que tampoco que le queremos presionar. Yo le he dicho, digo, mira, Alejandra, si tú quieres nos cuentas algo que se te ocurra, y si no, se mantiene allí, porque es muy, ya la ves, que se porta muy bien. No, se irá soltando. Que es muy respetuosa. Se irá soltando. ¿Tú crees? ¿Te gustan los Teletubbies? No. No, va a ser que no, ¿eh? No, va, ya es no, muy mayor no. Para los Teletubbies. Lo que sí que vimos el otro día es Coraline, que desde aquí, Alejandra, vamos a recomendar, aunque te voy a hacer la pregunta, porque yo no sé si es muy recomendable para los niños. Alejandra, ¿tú pasaste miedo viendo Coraline? Un poquito. Un poquito, ¿verdad? Es una película, sí, es una película que quizá ahora la gente está privándose de ir con los más pequeños de la casa, porque hay una historia demasiado macabra, pero que luego está hecha de manera espectacular. Es una historia muy bien contada, con unos personajes... Bueno, sabes que es 3D, te dan unas gafas, también las pagas, porque la entrada vale mucho más cara, y es desde luego Tim Burton, ¿no? No sé, César, si a ti te gusta Tim Burton. Me gusta, lo que pasa que me has dicho 3D. En primer lugar, decir que sí, que es cierto que la gente ha estado recomendando que no vayan críos muy, muy jóvenes a ver la película, aunque digan que es para niños, no lo es realmente. Y luego, por otro lado, 3D, date cuenta. Hoy en día la crisis del cine es tan inmensa que ahora, en vez de jugar ya con la calidad de la imagen, juegan ya con la calidad de la dimensión. Es decir, ahora el 3D, ¿por qué? Porque la imagen es tan buena y la gente, digamos que piratea, se baja de internet de forma, entre comillas, ilegal, ya veremos, pues ahora lo que juegan es con las... ¿Ya tenemos la imagen? Pues vamos a jugar con meterte en el campo de la imagen, es decir, las tres dimensiones, ¿no? Claro, sí, es lo que la lucha contra el pirateo, que eso de alguna es, manera... Vete eso... al cine y vive las tres dimensiones, y además ya métete en la historia directamente lo mejor que puedas, ¿no? Entonces, ¿me puedes contar de qué fue la película? Bueno... Eso es mucho pedir igual. Eso es muy complicado. Venga, dime de qué era la película. Igual yo voy a verla o no sé. Pues que... ella cuando duerme, pues se viene un ratón a su cuarto, y como le deja comida la chica, pues ella le sigue, baja por las escaleras, y como en su salón tiene una puerta, pues por ella atraviesa un túnel y es la misma casa pero con otras formas, y luego va a la cocina y se encuentra a la mamá pero sin ojos, con botones en los ojos. Con botones en los ojos. ¡Qué miedo! Sí, y además es la misma madre, tiene la misma fisonomía, ¿verdad? Pero que en vez de tener ojos como tenemos los seres humanos, tiene botones. Sí. Y ya, Ale, no desveles mucho, porque la gente no la ha visto. Es verdad. Contamos muchas cosas, igual se nos enfada. Es verdad. Pero está muy bien contado, es lo que dice ella, ¿no? A través de una puerta misteriosa aparece en otro lugar mágico, donde le van a suceder cosas que no vamos a desvelar, porque si no los niños y la gente que nos escuche no le va a gustar. ¿Y otra película que te haya gustado? A ver, ¿qué está pensando? Ay, ay, ay. Hannah Montana. Hannah Montana. A las niñas les encanta Hannah Montana. Y ahí la tía que fue a traerse la película. Se está forrando la Hannah Montana. Y tanto. Es un fenómeno, ¿no? Lo que está sucediendo. Suele ser, eso. Mira, cuando hay crisis de identidad entre los jóvenes americanos, o ya hablamos de nivel mundial, todos nos fijamos en esta serie de estrellas, que realmente no lo son tanto, pero que alguien tiene que salir a la palestra, porque detrás de esta gente comen muchos más. Claro. Es decir, no solo es esta persona que la explotan, que muchas veces son explotadas para cantar, para actuar, para muchas cosas que cualquiera de nosotros, yo creo, que en un ámbito lo podríamos hacer igual que ellos. Porque las canciones y todo lo que hacen son arreglos. Es decir, tú escucha a estos cantantes jóvenes americanos o a quien sea, escúchalos en directo y dirás, pero si así canto yo. Es decir, todos son arreglos. Y a partir de ahí, ¿qué actúa? ¿Qué es actriz? Mira cuánto vale, que no sé qué. Todo es sacar y sacar de la misma estrella y explotarlo al máximo. Realmente los perjudicados aquí son la gente que actúa y canta. El mismo que lo hace es el perjudicado, porque se siente explotado. Acuérdate del niño de Solo en Casa. Sí, bueno, ¿qué ocurrió con ese niño? Acabó en temas de drogas, detenido, bueno, terrible aquello. ¿Cómo se llama? Macaulay Culkin. Algo así, sí. Yo soy incapaz de pronunciarlo. me has hecho caer casi en la trampa. Bueno, luego no te vayas tan lejos. Está Marisol, ¿no? Que recuerda con muchísimo tedio toda esa infancia. Pero Marisol tan fue explotada. Una imagen del franquismo, yo creo también. Fue aprovechado por el régimen para dar una imagen que en la sociedad de esos momentos no se vivía. Y con esta niña de ejemplo, bueno, se suavizaba un poquito el drama de lo que era la juventud en aquella época, ¿no? Uh-huh. Y luego, pues, ella ha intentado vender también que fue explotada, que, pero ella estuvo ahí, se enriqueció también, sacó su dinero. Sí, sí, pero yo creo que si diera marcha atrás, ella ha dicho alguna vez que no volvería por ese calvario, porque ya, claro, le robas la infancia, ¿no? A toda esa gente que está toda su niñez en un plató de televisión o en un plató de cine. Claro, le robas la infancia, pero también hay niños que toda la vida, toda la juventud la tienen en la miseria. A esos tampoco le robas la infancia. Sí, bueno, claro. Entonces, sí, si vamos al otro extremo, por habría supuesto. Que mirar a ver qué es lo que llaman ellos robar la infancia, porque también tienen muchas cosas que no tienen los demás. Ya, lo que pasa es que también hay muchos padres que, aprovechando que sus niños son muy ricos y muy talentosos, ¿no? Lo llevan como una gallina de huevos de oro y les exprimen. Se benefician. Bueno, pero veníamos a hablar de... Perdona, porque se me ha ido la pinza. Ahí va, Jesús. De Steven Spielberg. Veníamos a hablar de Jesús, ¿no? No, Steven Spielberg. Steven Spielberg, hombre. Sí, como has estornudado. Claro, ahí se nos ha ido el guión. ¿Y eso? ¿Por qué me has traído a Steven Spielberg ahora? Oye, te lo traigo porque, mira, de repente, hablando de cine, uno de los grandes, yo de todas maneras he de reconocer que no soy especialmente spielberiana, pero que me ha sorprendido que con solo 25 años... Espera, perdona un momento, por favor, que no eres spielberiana. No. E.T., bueno, que además E.T. Alejandro también la ha visto, me parece una película maravillosa, de pequeña la vi, me gustó mucho, me emocioné mucho, pero luego ya En busca del arca perdida no es un tipo de película, no sé, o por lo menos mi modo de ver, sin denigrarlo. El problema de esas películas, yo siempre lo he dicho, es que anteponen la comercialización de lo que es la historia en sí a lo bueno que es la historia. Es decir, En busca del arca perdida, la primera creo que estaba bastante bien, la segunda me pareció un poco floja, la tercera con Sean Connery también estuvo estupendamente, Harrison Ford, pero yo no sé para qué ha vuelto a hacer la cuarta. Porque claro, realmente es que no ya tenía no tiene, que no tiene cuerpo, no, ni no, no, y ya no, los no, años ya le pesan y... Sí, que igual quiere pasarle el papel al protagonista más joven, que es el que hace de hijo, pero la cuarta me parece a mí que era innecesaria, el rodarla. Claro, pero también imagino que eso pasa con muchas sagas, ¿no? Efectivamente, negocio, sacar dinero y mira, claro. Harrison Ford me parece todo un caballero y un pedazo de actor, pero ese tipo de películas, a mí especialmente... Te diré que personalmente no me... Harrison Ford es muy seco, ¿eh? Es una persona ahora muy lejana. Ahora me dices que lo has conocido, ¿no? No, ya me hubiera gustado a mí, o le hubiera gustado él conocerme pues a mí. Pues cuéntame entonces, ¿cómo, no, por qué? Porque es... que hablaban de cine y hablaban más bien los críticos que es una persona bastante, desde que se divorció y desde que se lió, digamos, con esta señorita que rodaba una serie que hacía sí, de abogada. Sí, Ally McBeal, ¿no? Con Calista, sí. Calista, con la no Calista, sé qué, sí. Pues parece ser que se volvió una persona más distante todavía. De hecho, dicen que es bastante seco, el estilo Robert De Niro. Son personas secas, actuando muy bien, pero no son personas cercanas cuando intentas estar próximo a ellos. Al Pacino, sin embargo, es una persona muy cercana. Ya, lo que pasa es que lo mismo decían de Rossi de Palma, me voy a un extremo completamente diferente. Yo tuve oportunidad de saludarla en una ocasión y me pareció la persona más encantadora que te puedes echar de toda esta gente a la cara, ¿no? Con lo cual, a veces, si me acuerdo de en concreto de esta persona, digo, bueno, si siempre se cumple de esta misma manera, que la gente dice que es una antipática y cuando estás en el cara a cara, que no hay cámaras, te dan lo mejor de ellas, ya poco me creo de lo que me puedan contar de gentes que son muy, muy secos. Igual están muy cansados también de toda la parafernalia, del paripé, ¿no? Lo que no se puede hacer es ir... ir picando de aquí y de allá y luego quejarse de que la gente les agobia. También ellos trabajan para un público y tienen que saber dar la cara. También tienen derecho a su vida privada, no digo que no, claro. Pero también tienen que dar la cara porque viven de eso, ¿no? Y el público es realmente quien les paga. Alejandra, ¿tú has visto algún actor o alguien que te, bueno, pues que te haya caído bien? No. ¿Ale? No sé. Así fuera de pantalla no hemos visto, pero sí que, volviéndolo de Spielberg, ella ha visto E.T. Fíjate que han pasado muchísimos años. Bueno, pero años. Que me diga su opinión ella, porque yo quiero que me la diga ella. ¿Qué opinas? Pero ahora, ¿de qué? Dile, ¿de qué? De mi casa, mi teléfono, mi móvil. Ale, ¿te gustó cuando la viste? Sí, claro. Mucho. ¿Ves? ¿Por qué te gustó? Porque se trata de que los marcianos aterrizan en la Tierra y un marciano se queda en la Tierra y entonces... están en el garaje y cuando el niño tira una pelota, el marciano, como está en el garaje, la vuelve a tirar a él y la tira y la vuelve. Vaya, vaya. Oye, un marciano con celulitis. ¿Por qué? Hombre, menuda barriga que tiene el ET. Ah, bueno, claro, tiene barriga. Barriga porque... de cuarentón que no puede con ella. Pero fíjate, Alejandro, al principio sé que da miedo, ¿no? Porque lo ves así tan grande con esa pinta de raro y luego lo bueno que es, cómo se quiere. Dentro al final... de ET, tú no lo sabes, pero había un enano, que es el que hacía la película, ¿sí? Que ya murió hace años. Ay, yo sí. No sabía eso. Y era un enano que estaba dentro del cuerpo de ET. O sea que dentro de sí, dentro era un del disfraz, mismo ET, ¿no? era digamos disfraz, que era un como muñeco. Espinete. Claro, sí, ahora no pidas que tuviera el cuello como lo tenía ET, sino que él iba en lo que era el cuerpo y podía hacerlos y dirigía los movimientos. Como se dio pasar un calor también, ¿no? Terrible. Calor, ay, me hablas de calor. ¿Tú veías Los Monster, la serie de sí, los 60? Claro, hombre, era de mis series favoritas, de pues los domingos no, y sábados por no la mañana. No te puedes imaginar los litros de sudor que echaba quien hacía de Herman Monster. Que él mismo lo decía, el peso que tenía que llevar en ese traje para dar más altura, para andar con esas botas y el calor que llegaba a pasar. Vamos a hacer un extra algún día que les va a gustar a los oyentes porque tengo que contar muchas cosas de esa serie también. Bueno, yo es que soy una apasionada de esa serie, es verdad, pero cuando lo miras con ojos infantiles nunca ves ni el trabajo, si pasa calor, ahora de repente lo redescubrimos a través de ti. Hablamos de lesiones de columna que llegó a tener el actor que hacía de Herman Monster, que ahora no recuerdo el nombre, pero hablamos de lesiones de columna por llevar ese traje tan pesado. Y mucho, mucho, mucho sudor. Luego, además, ellos mismos decían que tuvieron 2 años emitiendo esa serie, del 62 al 64, me parece, o por ahí, y que luego vino Batman y les quitó de la parrilla, ¿no? Ya llegó Batman y les quitó de ahí, les arrancó de ahí. Duraron 1 año y pico, 2 años, y luego les pasó factura al haber hecho la serie, porque, por ejemplo, este hombre no pudo trabajar. Su última aparición, me parece que fue Mi Primo Vinny, o algo así, una película, del año 91, si no me equivoco, más o menos, y luego tuvo una anterior, bueno, 91 no, igual más reciente, luego tuvo una anterior en Cementerio de Mascotas. Sí, no lo ¿sabes? Sé. Sí, ahí apareció, pero en cine apareció muy muy poco, le dio mucho peso a Herman Monster y se tenía que quedar ahí en ese papel. Lo que suele pasar a veces, ¿no? Que se encasilla los personajes y es luego, desde aquí, un chapo grande por el autor, el director, los productores de esa serie, porque me parece de un grandísimo la hundieron enseguida, la serie la hundieron enseguida. De un grandísimo salió, la Universal sacó a la venta la serie unos bastantes capítulos, creo que unos 40, 50 capítulos. La sacó hace 3 años, de hecho los oyentes que quieran adquirirla, lo digo porque yo la tengo comprada, tiene unos extras muy interesantes y los que quieran adquirirla, pues yo por ejemplo la cogí en el Corte Inglés. Allí tienen un pack, ¿sabes? Un pack especial con todo lo que es la serie y no es muy cara. Bueno, ¿sabes? Pues está bien saberlo, ¿no? Para las sí, personas que están... por recordar las buenas series. Claro, por estar interesados, claro. ¿No? Nunca está de más. Espera, porque vamos a hablar de Spielberg, ¿no? Porque claro, es increíble cómo me llevas por otros caminos y ya se me va el tema. Y además ahora que te pongo musiquita... Vale. Este es Paul Young. Sí, Paul Young. Que lo vamos a mantener así de fondo, César. Yo te decía sí. Que lo que me extraña, que a pesar de no ser muy spielberiana y reconociéndole todo el mérito que tiene mucho, que es cuestión de gustos personales y de las teclas emocionales que tú puedas tener o que puedas exigir a la hora de ver una película, que con solo 25 años rodara El Diablo sobre Ruedas, ¿no? Oh, ¿la has visto? Sí, la vi hace muchísimo tiempo, voy a recuperarla de nuevo. Juega casi con el ambiente de Hitchcock, como una persona normal, lo que es el actor y que va conduciendo el coche, que me parece que se llama Dennis Weber, también fallecido hace 4 años. Él es un representante que va en un coche y de repente, pues por una maniobra Dennis indebida... Weber, sí. Lo estoy aquí cotejando. Eso es. El gafitas con bigote, ¿sabes? Entonces, por una maniobra indebida, pues este camión se dedica... que le hace él al camión, se dedica a acosarle el camión hasta llegar a un final, bueno, inesperado. Tampoco vamos a recordar el final, sí que es espectacular, pero aquellos que no hayan visto la película tienen que verla. Claro. Es una película rodada en formato para televisión, incluso Spielberg contaba cómo en algunas secuencias se le podía ver a él junto con, digamos, con la cámara, rodando las secuencias dentro del coche y se le veía por el espejo retrovisor del coche. Y bueno, pues Spielberg a partir de aquí ya empieza a tener un relanzamiento, un lanzamiento sí. Ya seguro hacia lo que es la meca del cine, ¿no? Y lo que le quedaría, ¿no? Lo que le esperaba sí, sin él saberlo, bueno, imagino que... Le queda Tiburón, le queda Cucún, le queda... Es que yo creo que revolucionó la década de los 80, todo finales de los 70, 80... Bueno, 70, 74, Tiburón es de 75, 74, 76 más o menos. A partir de ahí ya todo empieza a revolucionarlo. Él tiene una mente, yo creo que es prodigiosa. lo que es el hacer prodigiosa, cine. Por eso te digo que sería de necios decir que Steven Spielberg no sabe hacer cine, claro, y lo ha hecho muy bien. Marco y nos ha regalado muchas películas cuando éramos jóvenes, es indudable. Nos regaló, y quien no se acuerda, por ejemplo, como has dicho, En busca de la arca perdida, me viene más a la memoria. Creo que estas películas, Poltergeist, me parece que era de él también, que hubo tres partes. No lo sé. Me parece que eran de él. Sí, creo que sí. No, la niña aquella que la traga el televisor. No me atrevería a decir que... Yo creo que sí, que son de él, parece que sí. Y tiene pues ahí un montón. El soldado Ryan, tiene la lista de Schindler, tiene muchas que han hecho historia, ¿no? Es cierto, la lista de Schindler, sí. Es verdad, y además... Qué brusco, qué cambios, giro, ¿verdad? ¿Cómo va cambiando? De las últimas que tiene es Múnich, que también es muy interesante, sobre el atentado de los Juegos Olímpicos de 1972. Entonces, bueno, es muy recomendable verlo. Pero si hablamos de Spielberg, vamos a decir que Spielberg era un director joven que trabajaba habitualmente en proyectos para la pequeña pantalla, realizando algunos capítulos para series conocidas, y también realizó varios telefilms. Consigue revelarse internacionalmente con Duel, que Duel, traducido al español, es El diablo sobre ruedas, largometraje producido por la Universal TV, en el que, bueno, que se ha convertido con el paso de los años en una de las obras más importantes, debido a la manifestación del enorme talento de su autor para la consecución e intensificación del suspense, con un excelente empleo del montaje y un soterrado y malsano sentido del humor. Aunque estos credenciales eran interesantes, aparentemente no garantizaban a Spielberg un hueco en la industria cinematográfica. Estas películas, de calidad notable, no eran suficiente pasaporte para que este chico abandonase el anonimato y diese el salto a la fama. Sin embargo, le permitían trabajar en televisión. La televisión era un medio duro, con unos códigos propios y una cierta demanda de ahorro económico, que exigía pocos alardes, pero por el contrario, consentía una cierta libertad de creación. Podemos ver acciones ilógicas, por ejemplo, la kafkiana y absorbente historia, escrita por Richard Matheson, mantiene una urgente tonalidad paranoica y un ritmo implacable. No, es que estaba mirando porque no quería decirlo sin estar segura. Encuentros en la tercera fase también es de Steven Spielberg, ¿no? Una película que hay que mencionar porque por El Imperio del Sol también. El Imperio del Sol, conocido. Parque Jurásico. Christian Bale es relanzado y a partir de ahí, porque ya la última que ha hecho es Terminator 4, que es la que andó recientemente en las salas. Bueno, pues uno de los grandes directores al que César ha tenido a bien hacer un homenaje. No sé si vamos a seguir hablando a seguir. De... Seguiremos con él, porque mira, lo que es esta película, Spielberg nunca nos muestra, no llegamos a conocer al camionero del Diablo sobre ruedas. Nunca le vemos. Pero eso dices, ¿no? Que también ahí hay elementos que puede compartir con Hitchcock. No conseguimos verlo. Conseguimos ver un brazo, me parece, cuando sale por la ventanilla para hacer una señal de pasa, adelántame. Pero nunca conseguimos ver la cara del camionero tan malo. Sí, sí. Con 25 años, es que a mí eso me... ¿no? Pasa, 25... El tiempo pasa muy rápido. Y él que con 25 años fuera capaz de montar, ¿no?, una película de estas características, me parece que... Pero también ha tenido la suerte, porque hay gente que es muy creativa y no se le deja el campo despejado, digamos, para poder expresar esa creatividad. Él igual ha tenido esa suerte con el tiempo de que él hace algo y es lo que él quiere, ¿no? Tiene esa libertad para crear. Hay mucha gente creativa que se le limitan lo que son su actividad o lo que él quiere representar, ¿no? Es que aparte de ser creativo, luego tienes que saber venderte, tienes que saber codearte con gente que sabes que te va a ayudar, tienes que tener suerte, hay una confluencia ahí. Entonces, ¿no? Yo te hago una pregunta, ¿los buenos creativos nunca tienen por qué perderse? O sea, nunca tienen por qué desaparecer, porque si uno, como tú has dicho, es buen creativo, sabe venderse. Yo creo que no. Yo conozco gente, no mucha, pero gente muy creativa que no tiene esa faceta y esa facultad para luego vender su trabajo y su obra. Ellos se encierran en su taller, se dedican a hacer lo que saben hacer y con lo que disfrutan haciendo. Creativos, pero no comerciantes. Claro, ellos son artistas. Entonces luego el salir a la calle a vender su obra no lo saben hacer o no les entusiasma tanto. Ellos se dedican a la parte creativa. Y yo no sé si en el caso de Spielberg hablo por hablar, porque no tengo ni idea, lógicamente, no sigo de cerca la vida de Spielberg, pero intuyo que sí que supo rodearse de gente que o él mismo, ¿no? Sacaba su película y la sí, pero la conseguía colocar. Tener la libertad, por lo menos, para poder expresarse y hacerlo como quiere las cosas. Sí. Bueno, yo no sé, Alejandra, no sé si nos está pidiendo paso. Uy, pues, porque a ver, Alejandra, ¿qué nos quiere contar? Le ha cogido vicio a esto. Le ha cogido vicio, sí. Yo y no decías sé. Que no hablaba nada. No, habla mucho, fuera de micrófono. No sabía cómo íbamos a reaccionar aquí dentro. Esta joven con tertulia vamos que nos a ver, ha visitado. ¿Qué nos ha preparado? Yo no sé, Ale, si tú has visto Tiburón. ¿Te suena haber visto Tiburón? ¿En el cine? ¿En la televisión? ¿No te suena de ver la película? No, se queda pensando yo. La no aleta sé. Y pum, no. Pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Esa también es de mucho miedo para los niños, ¿no? También. Sí, lo que pasa, pasa muchas cosas y hablamos de Tiburones del 76, si no me equivoco. Y hablamos del tema de negociar con todo esto, es decir, de Tiburón. Luego hay tres partes más. Uh-huh. Spielberg solo hace la primera, creo que las demás ya no las toca, pero luego vamos, van siendo fracaso tras fracaso, excepto la segunda, que sigue un poco la tónica de la primera. Luego hay una también en la que aparece Michael Caine, una secuela de Tiburón, no sé si es me parece que es la 3. Sí, Michael sí. Caine. También que la avioneta se cae al agua, bueno, arman la lían parda. Y fíjate, hay una cosa, me parece que es en Tiburón, me parece que es la última, me parece que hay una cuarta parte, me parece, no lo puedo asegurar, el hombre está en el agua, va el tiburón a morderle, saca un cable de alta tensión desde el agua y el tiburón muerde el cable de alta tensión y dice, adiós muy buenas. O sea, desde el agua sacas un cable de alta tensión y no te electrocutas tú. O sea, hay cosas que en estos argumentos no entiendo. Ya, yeah. Sí, ¿sabes? Porque tampoco le ha pesado mucho a él, ¿no? Eso es. Y luego, la primera parte, ¿te acuerdas de haber visto la primera? Tú la viste, ¿no? Sí. Bueno, claro, hace tantísimo. Que digamos que van los tres en un barco, Roy Scheider, también fallecido, y también va con otros actores que también son de renombre, que ahora no recuerdo muy bien, y uno de ellos se cabrea y dice, ¿cómo? Dice, ahora mismo nos vamos a enfrentar a ese tiburón, sin que fuera necesario enfrentarse al tiburón, pero de alguna forma tiene Spielberg que empujar a las personas más débiles a enfrentarse con ese miedo que es el tiburón. Es decir, ellos estaban en un barco bien grande, estaban el tiburón no podía pillar ese barco, pero el director idea y dice, bueno, tengo que destrozar el barco para que el tiburón acceda a lo que protege el barco. Y entonces uno de ellos se cabrea, no recuerdo ahora el nombre, y destroza lo que es el sistema de comunicaciones del barco, se quedan aislados, provocando de esa forma que se queden aislados y que el tiburón pueda acceder más fácilmente a ellos. Uh-huh. Si no lo puede provocar la naturaleza o el elemento que ataca, el director coge y dice, bueno, tú que estás a la defensiva, voy a intentar meterte algún agujero por algún lado para que te pueda atacar primero. Uh-huh. Y eso es lo que te cuento. ¿Y has visto La historia interminable? La historia insoportable. Pero yo cuando era pequeña como E.T. era, no sé, una película que te atrapaba muchísimo. No me acuerdo, lo que sí que, ¿no? Que yo echaría un... No nos acordamos de que también marcó una época Patrick Swayze, que está enfermo. ¿Sí? Está muy enfermo. ¿Qué, y algo me suena? ¿Qué le ocurre? Sí, creo que es un cáncer, podía ser de páncreas, algún tema bastante grave, y el problema es que solamente hablaremos de él cuando se haya muerto, tal como van las cosas. Hombre, yo, claro, es que ahora pienso en Patrick Swayze y me acuerdo de la película que le catapultó la fama, sí. ¿De baile? ¿Cómo era? De baile... Ay, la película está tan... Dirty Dancing, ¿no? Porque te prometo que yo no he visto ninguna más de él. O sea, que además cantaba él. Una niña de 13 años en plena cursilería, pues me encantó esa película, ¿no? Y cómo se querían y cómo bailaban y cómo se abrazaban, fíjate. Claro, pero es ahora que ya igual la veo y me muero. Pensabas de una forma y ahora piensas de otra. Bueno, ahora es que no sé si podría soportar la entera, fíjate lo que te digo. Bueno, pues es una sensación con César como de meternos en un túnel viajando en el tiempo y recordando estas películas, Tiburón, E.T., escuchando también bandas sonoras de los años 80. Bien, recuerda, y ya sí. Vamos terminando, quiero hacer un especial de La Vaquilla, rodada en Sos del Rey Católico. Qué bueno. Importante, Berlanga en el año 86, es cuando la rueda. La gente cuando vas por el pueblo te recuerda el rodaje de la película. A ver si consigo documentación. Y también hay alguna sorpresa más seria, que vamos a intentar sacarla adelante, no vamos a adelantar nada. No adelantamos nada, pero es un trabajo sí, a ver de si gran lo conseguimos talla, y desde luego nos acabará sorprendiendo. Alejandra, ¿qué nos cuentas para despedirnos? Que nos vamos ya, Alejandra. Dinos algo. Di a los oyentes, adiós. Que vayan al cine, les decimos a los oyentes que vayan al cine, que el cine es maravilloso, ¿verdad? Venga, sí, y está en 3D. Y está en 3D. En 3D, claro. Codaline. Y que lean, ¿verdad, Alejandra? Que también es bueno para los niños, sobre todo. Vamos a decirle a los niños que lean mucho para visitar otros mundos sin necesidad de moverte, de viajar a través de la lectura. Alejandra, Y de la mente. Que nos ha gustado mucho tenerte aquí. Gracias, Ale. Uh-huh. César, lo mismo te digo. Ha sido un placer contar contigo. La semana que viene más. Hay mucho trabajo y mejor que trabajo que sacar. Y bueno, pues con la ayuda de todos vosotros vamos a hacer unos programas estupendos. Queremos recordaros que podéis colaborar. El correo electrónico es cuartenonda@cuartenonda.com. Si queréis exponer algún tema, alguna cosa que os interesa, también la podemos tratar. Queremos ser un programa interactivo en la medida de lo posible y que sepáis que vosotros sois nuestra marcha, nuestro ánimo para seguir emitiendo todos los días que podamos. Aquí en Primera Clase, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.